Vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por este tiempo donde vamos a disponernos a aprender una vez más de esta materia. Te pedimos que nos capacites, nos des el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría, a mí para poder explicar la clase y a mis hermanos para poderla recibir con sencillez, con claridad, y que esto nos sirva para seguir creciendo, avanzando en esta materia, asignatura de predicación expositiva, para que en su momento, Señor, todo lo aprendido lo podamos verter en nuestra preparación y en nuestro sermón y en la exposición del sermón. Gracias, Padre, por esta clase. Bendice a los alumnos y a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos ya en la clase 11, mis hermanos. Clase 11 de esta asignatura de predicación expositiva. Seguimos todavía con el proceso o procedimiento de preparación de un sermón. Aquí tenemos el cuadro o rectángulo de Cluny. Ok, ya cursamos todo esto y estamos ahorita nosotros ahora. Esto tiene que ver con las aplicaciones, por supuesto. En la clase pasada aprendimos esto acerca de la aplicación y dimos algunas recomendaciones a considerar antes de implementar o elaborar ya nuestras aplicaciones. Vimos el objetivo de la predicación, que esto tiene mucho que ver con las aplicaciones. Si yo sé cuál es mi objetivo a perseguir, a alcanzar en mi predicación, bueno, entonces sabré cómo utilizar mis aplicaciones. ¿Cuál es el objetivo? Humillar al pecador, exaltar al Salvador, promover el amor. Ya quité lo de santidad. Orar, ¿verdad? Para obtener orden, para que Dios nos ilumine, para ordenar todo el trabajo que ya tenemos, porque como vimos, vamos a tener un cúmulo de información, un almacén de información y joyas ahí que a veces nos vamos a ver tentados a querer predicar todo, pero no, vamos a tener que ordenarlo e incluso dejar algunas partes fuera. Vimos también la necesidad de la claridad, y para la necesidad o para la claridad vimos dos recursos, ¿no? Indica el tema del texto y articula el objetivo del autor. Esto lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Para indicar el tema del texto nos sirve también ponerle título al sermón, entonces ya sabemos de qué está hablando. Y con esto del objetivo del autor es qué quiere el autor de sus lectores, a dónde los quiere llevar, etcétera. ¿Qué quiere que piensen y qué quiere que hagan sus lectores, sus oyentes? Bueno, vimos también que hay que sintetizar el trabajo. Esto, para poderlo sintetizar, debemos reflexionar en tres aspectos. En el trabajo que ya hicimos de exégesis y de reflexión teológica, en nuestros oyentes, que es principalmente la iglesia, a quien debemos de tener un profundo amor e interés genuino de que sean edificados, que sean apacentados, ¿ok? Nuestros oyentes. Y la actualidad de esto ya tiene que ver con la contextualización, lo que está sucediendo al entorno, en nuestra sociedad, con la cultura. Bueno, esto es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a continuar con el nosotros ahora, que son las aplicaciones. Y la pregunta que se hace, o que es continua para las aplicaciones, para nosotros ahora, es preguntarnos qué tiene que ver mi pasaje con mis oyentes. Mi pasaje y mi reflexión teológica, por supuesto, ¿no? La expresión necesaria para nuestras aplicaciones es, por tanto, hermanos. ¿Ok? Entonces, esto te vas a preguntar tú. Ya hiciste tu trabajo y todo, ya expusiste tu trabajo, por tanto, hermanos, y entonces comienzan las aplicaciones, ¿ok? Este, por tanto, es de acuerdo a lo que acabamos de aprender, nosotros debemos de asumirlo de tal manera y obrar, pensar y obrar de tal manera, ¿ok? Vamos nuevamente al objetivo de la predicación. Debemos estar muy claros en lo que pretendes, o debes estar muy claro en lo que pretendes conseguir con tus aplicaciones. ¿Qué pretendes conseguir con tus aplicaciones? Bueno, lo primero debe ser humillar al pecador, ¿de acuerdo? Cuando vamos en la exposición es básicamente explicación del texto, ¿ok? Explicación. Luego vamos a ir a las implicaciones y también, por ende, que van casi pegadas, las aplicaciones, ¿no? Entonces, en el tramo o en el desarrollo, que es la explicación, no hay muchas aplicaciones ahí, a menos que el texto te lo indique o el Espíritu Santo te mueva, como vimos la semana pasada, ¿no? Que preguntó el hermano Jesús, que si se podía hacer una aplicación en el desarrollo o en la explicación. Bueno, si el Espíritu Santo nos mueve a eso, bien se puede hacer siempre y cuando vaya en conformidad al texto y a la ocasión. Bueno, el objetivo es humillar al pecador y vamos a ver estos aspectos: humillar al pecador, exaltar al Salvador y promover el amor. Vamos a verlo ahorita brevemente con alguna amplitud. Por lo tanto, debes apuntar al corazón. Si vas a humillar al pecador, debes apuntar al corazón. Hace poco publiqué en Facebook acerca de esto, ¿no? Y por ahí uno escribió que cómo vamos a humillar a las personas. Lo que pasa es que, como se las dije también la semana pasada, ¿no? No se trata de ofenderlas, no se trata de sobajarlas, no se trata de ningunearlas, no. Se trata de apelar a su corazón y a su conciencia y convencerles de pecado, de justicia y juicio. Por supuesto, es la obra del Espíritu Santo, pero nosotros debemos señalarlo. De hecho, podemos ver a los profetas llamando al arrepentimiento. Podemos ver al mismo, ya en el Nuevo Testamento, a Juan el Bautista llamando al arrepentimiento, humillando, ¿no? Aunque él sí era un poquito más duro, ¿no? Más agresivo. Pero también vemos a nuestro Señor humillando al pecador, ¿verdad? Llamando al arrepentimiento, apelando al corazón y a la conciencia. Ok, no está mal pretender querer ayudar al oyente, a nuestra iglesia, a salir de sus problemas o enseñarles a sobrellevar sus luchas por medio de la palabra. Eso es correcto, mis hermanos. Por supuesto que debemos infundirles una nueva y mejor forma de pensar para que de esta manera puedan afrontar las dificultades de la vida de una mejor manera, pero este no es el punto. Ok, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Uno de los objetivos, mis hermanos, es dejarles claro la palabra en las mentes, en el entendimiento de las personas, y de esta manera serán renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Serán transformados, cambiarán sus vidas, ¿no? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero sin un cambio de corazón, por más que piensen de manera correcta, de manera ortodoxa, no va a haber fruto agradable a Dios. Así que las aplicaciones deben dirigirse a golpear, a quebrantar el corazón, a golpear la conciencia. Eso es humillar al pecador. Eso es no decirles: eres un vil, te vas a ir al infierno, eres de lo peor. No, no, no, no. Es apelar al cambio de corazón por medio de las demandas del Señor. Para esto, ya cuando entremos en el bosquejo y un poco hablemos un poco de la homilética, vamos a ver maneras de cómo expresarlo, ¿ok? Necesitamos, para humillar al pecador, en primera instancia apuntar al corazón. Entonces, nuestro objetivo es quebrantar completamente el corazón, penetrar en la conciencia, capturar la voluntad y los afectos de nuestros oyentes y llevarlos cautivos a Cristo. Ese es nuestro objetivo, o parte del objetivo, ¿no? Es humillar al corazón. Quebrantar completamente el corazón, penetrar en la conciencia, capturar la voluntad y los afectos de nuestros oyentes y llevarlos cautivos a Dios. ¿Y esto cómo se conseguirá? Pues simplemente exponiendo la palabra, mis hermanos. El Señor se encargará, ¿no? A veces nosotros queremos quebrantar el corazón y conducir a la iglesia o a los oyentes un tanto al sentimiento, ¿no? Presentarles algunas cosas conmovedoras. Eso no es quebrantar el corazón. Eso es simplemente conmoverlos. Y con conmoverlos no vamos a lograr nada, ¿no? La misma palabra se encargará de quebrantar, mis amados hermanos. Bueno, por otra parte, debemos tener precaución de no imponer cargas difíciles y hasta imposibles de llevar. Recuerden que estamos ya en el proceso de las aplicaciones. Imponer cargas, porque podemos decir: por tanto, entonces tú debes, ¿no? Y sí, o sea, en muchos sentidos sí hay cosas que se deben hacer, pero a veces las ponemos como cargas imposibles o como cargas muy difíciles para las personas, y en vez de motivarlos al crecimiento, más bien son motivo de frustración para ellos. De hecho, muchos prefieren irse o ya no seguir escuchando, o algunos tienen por costumbre cerrar sus oídos. Dicen: no, yo ese no me gusta, no lo voy a atender. Yo bajo mi cortina y simplemente no recibo nada, ¿verdad? Porque eso está muy, muy fuerte o muy pesado o algo. ¿Cuándo es cuando se toman las cosas así, mis hermanos? Es cuando no hay compasión, cuando no hay empatía, con el oyente, y cuando no los llevamos a los pies de Cristo y a la cruz, donde se adquiere el poder para vivir la vida cristiana. ¿Ok? Entonces, debemos de tener este cuidado, que al momento de nuestras aplicaciones, ya estemos pensando en hacer nuestras aplicaciones, no impongamos cargas difíciles e imposibles de llevar a la audiencia, porque los vamos no van a crecer y los vamos a frustrar, y puede que hasta se vayan y ya no quieran escuchar. ¿De acuerdo? Simplemente dejar claro el texto, sí, aplicar las cosas evidentes que habla el texto, pero permitir, por supuesto, que sea el Espíritu Santo quien opere en los corazones de las personas. ¿Ok? Con relación a esto de poner cargas, Lucas 11:46 dice: y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis, ¿no? O sea, esto también lo dejó muy claro nuestro Señor Jesucristo, y demandó a aquellos, fíjense cómo dice, intérpretes de la ley. ¿Y qué somos nosotros, o qué pretendemos ser al estudiar esto? Intérpretes de la ley, ¿ok? Porque la ley, en muchas ocasiones cuando se menciona la ley, se está refiriendo a toda la Escritura y sobre todo al Antiguo Testamento, como en este caso, ¿verdad? Imponen a los hombres cargas que no pueden llevar, y se las imponen casi a la fuerza, y ustedes ni siquiera hacen el esfuerzo por hacerlo. Bueno, el corazón es el asiento del poder, el corazón es el agente del cambio. Esto ténganlo bien en cuenta, amados hermanos, ¿no? Una aplicación directa al corazón provocará por lo menos 7 cosas. ¿Cuáles son? Un entendimiento correcto. Otro es una aceptación del mensaje. No habrá oposición, no bajarán la cortina, no pondrán una barrera ni un escudo, ¿verdad? Cuando apelas al corazón, y entiéndase cuando hablo de corazón, conciencia también, ¿eh? No es el mero músculo, es la conciencia, mis amados hermanos. Ok, un arrepentimiento genuino. Cuando nosotros hacemos buenas aplicaciones, llevamos la palabra bien entendida, bien desarrollada, y la presentamos, ¿cómo se dice? Aplicación se refiere un tanto como cuando te aplicas una inyección, o cuando te aplicas alguna medicina, o te aplicas algo, ¿no? Cuando la aplicamos, cuando depositamos, por decirlo así, bien la palabra del Señor en nuestra audiencia, debe producir esto, un arrepentimiento genuino. ¿Qué más? Un agradecimiento con Dios. Sin duda, esto los debe de llevar. Aunque a veces las predicaciones sean difíciles, duras, que se sientan los pecadores como vil cucaracha, ¿no? A veces las predicas son duras, golpean, ¿sí o no? Hasta a veces llegan a decir las personas: alguien le contó de mi vida al predicador, ¿no? Hasta me agredió. No es que te haya agredido con la intención, sino es que es Dios, en este caso, operando, por supuesto, y su Espíritu Santo. Pero muchos, aún con esas predicaciones que a veces son duras, salen agradecidos con Dios. Y dicen: necesitaba ser humillado. Necesitaba que se me dijeran mis cosas. Bueno, y eso es bueno, ¿verdad? Ok, una admiración por Jesús sobre todas las cosas. No, nunca les... Sí, una vez prediqué acerca de algunos que fueron a Inglaterra, ¿no? ¿No los vieron a examinar cuál era el mejor predicador? ¿Sí? Fueron unos hombres, creo de Estados Unidos, comisionados a Inglaterra, a Londres, a ver, porque había dos predicadores ahí, uno se llamaba Joseph y el otro Charles, ¿no? Y a examinar, comisionados por su iglesia, para que determinaran cuál era el mejor predicador de la época. Fueron a ver a Joseph, Y quedaron asombrados y dijeron: wow, qué predicador, qué voz, qué elocuencia, qué trazo, qué desarrollo, qué aplicaciones, wow, qué predicador, ¿verdad? Al grado que dijeron: no, pues ya para qué vamos a ver al Charles, mejor vayamos al otro día otra vez a ver a Joseph, ¿no? Y dijeron: no, porque tenemos una comisión, necesitamos cumplir con la encomienda y determinar cuál es el mejor predicador. Y otros estaban así como indecisos porque les había encantado la predicación de Joseph. Fueron al otro día a ver a ese tal Charles, y cuando terminó de predicar dijeron: ¡wow! ¡Qué maravilloso Salvador tenemos! No admiraron a Charles Spurgeon, admiraron a Jesús, mis amados hermanos. Eso debe provocar nuestras aplicaciones, ya, nuestra predicación terminada, la audiencia debe decir: ¡wow! El Señor es es hermoso, es grande, es poderoso. Gracias, Cristo. En fin, admiración por Jesús. Si las personas terminan más admiradas de nuestro trabajo de predicación y no ven a Jesús, creo que no estamos haciendo un buen trabajo, mis hermanos. Ok, un crecimiento en fe también debe de provocar un crecimiento en fe. Una disposición al cambio. Estas siete cosas, 2, 4, 6, 7. Una disposición al cambio. O sea, por tanto, hermanos, de acuerdo al texto, ustedes deben de pensar o de hacer de tal manera, ¿verdad? Y la iglesia debe decir, amén, eso debo hacer y eso voy a hacer. Encomendado al Señor, por supuesto. Todo esto en conjunto, aplicado por el Espíritu Santo, conducirá a una nueva vida y a adorar a Dios, a una vida renovada, a pensar de manera diferente, renovando, ¿verdad?, nuestra mente, a pensar de una manera diferente y, por consiguiente, a obrar de una manera diferente. Recuerden que como piensa la gente, así actúa. ¿Ah? Como piensa el hombre, regularmente así actúa. Bueno, ¿quién puede dar vida y cambiar el corazón del hombre si no solo Dios? ¿Verdad? Nada más es Dios, es el único que da vida a los muertos, ¿eh?, y que llama las cosas que no son como si fueran. Así que hay que confiar en el poder del Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos. ¿Han leído ese texto de Ezequiel 37, de los huesos secos? Sí. ¿Sí? ¿Todos lo han leído? Vamos a leerlo un poquito. Y vean cómo eso tiene mucho que ver con nuestra labor. Mucho que ver con nuestra labor como predicadores. Ezequiel 37:1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, está escribiendo Ezequiel. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera, bien secos. Y me dijo: hijo de hombre, le está hablando Dios a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y eso debes de preguntarte cuando vas a predicar. Padre, ¿salvarás a uno más? ¿Transformarás a uno más? ¿Cambiarás a uno más? ¿Le darás vida a uno más? Ok, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. En pocas palabras, predícales. ¿Recuerdan que la predicación es profetizar también? O sea, sí hay profetas en la actualidad, pero son los que dicen: así dice el Señor, y con capítulo y con versículos, ¿de acuerdo? Ese es el profeta. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, dice Ezequiel, pues, como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor. Eso es bien interesante, mis amados hermanos. No quiere decir que cuando nosotros prediquemos va a haber un temblor y ruido, ¿ah? Por lo menos no, ni visible ni audible. Pero sí tiene que haber algo que esté sucediendo en las mentes y los corazones de los oyentes. ¿No decían aquellos que iban camino a Emaús con nuestro Señor, recuerdan? ¿Qué dijeron al final cuando se mostró a ellos y desapareció? No ardía nuestro corazón. O sea, ¿cómo se oye cuando arde algo? ¿Ah? O sea, se oye un ruido. Pues así no se va a escuchar, pero los corazones de la audiencia deben de estar ardiendo, mis amados hermanos. Debemos de llegar a ese punto, ok, cuando profeticemos, cuando prediquemos. Hubo un ruido mientras predicaba Ezequiel, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová al Señor, es espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ok, ¿cuál es el punto, mis amados hermanos? Que cuando apelamos al corazón y a la conciencia y estamos seguros que estamos predicando la palabra del Señor y el Señor habla, debemos de tener la confianza que Dios va a obrar para una transformación de nuestra audiencia, ¿verdad? Tenemos que entonces, en primer lugar, humillar al pecador sin ofenderlos, sino con compasión y con el deseo de un cambio en sus vidas. Amén. Amén. Avanzamos. Segundo, que es parte del objetivo, exaltar al Salvador. No hay nada ni nadie más importante en una predicación que Dios, mis amados hermanos. Esto debe quedar muy claro a la hora de hacer nuestras aplicaciones. No hay nada más importante que nuestro Dios, nuestro Señor. No debemos ver principalmente por las necesidades de los hombres. Las necesidades de los hombres son secundarias. Debemos de ver principalmente por la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Si nos enfocamos en las necesidades de las personas, al momento de estar trazando nuestras aplicaciones, corremos el riesgo de abandonar la gloria del Señor y corremos de hecho el riesgo de abandonar el texto por estar pensando en hacer las aplicaciones correspondientes para ayudar a las necesidades de nuestra audiencia, ¿no? Dice Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. De hecho, siempre en la audiencia va a haber personas afanadas por esas cosas, ¿sí o no? Están pensando que si pagar la renta, que qué van a comer, que si les alcanza para esto, que si no, etcétera, etcétera, que si ya no tienen zapatos, que los útiles de los niños, que si la familia, que si no sé qué, que si el esposo feo y etcétera. Siempre va a haber, siempre, mis hermanos, ¿ok? No se afanen por eso, no les vamos a resolver la vida, hay que predicar al Señor. ¿Quién les va a resolver la vida a la iglesia y a los oyentes? El Señor, si predicamos bien. Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De acuerdo? El punto entonces, tú exalta a Cristo, exalta a Dios, dale la gloria a nuestro Padre y Dios, ¿verdad? Al momento de hacer las aplicaciones, concéntrate en eso. Sin dejar de lado, por supuesto, que tienes una iglesia con múltiples necesidades. No vamos a abandonar esto, por supuesto, ¿no? Que debemos desear que las necesidades de nuestra iglesia sean suplidas. Sí lo debemos desear de corazón. Pues si hay algún enfermo, no deseas que sane. Si hay algún hermano en escasez, no deseas que Dios le supla su necesidad. Si hay algún hermano sin trabajo, si hay algún hermano batallando con su familia, con su esposo, esposa, etcétera, por supuesto, mis amados hermanos, que deseamos y debemos de desear esto y orar al Señor para esto, para que sean suplidas sus necesidades y sus problemas y aflicciones menguen. Para esto, por supuesto, necesitamos tener conciencia y conocimiento de tales situaciones de nuestra iglesia. Es por esto que a veces ir a un evento donde llegan predicadores es bueno, por supuesto, pero no siempre son certeros porque no conocen a la audiencia. Ellos predican un tema y se acabó. Lo más certero es cuando tú le predicas a tu grupo que conoces. Porque parte de conocerlos te va a motivar a hacer ciertas aplicaciones sin faltar a la gloria del Señor y sin faltar a tu texto. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, yo siempre he dicho que ese tipo de eventos, y me han invitado algunos, ese tipo de eventos donde invitan un predicador de acá y otro por allá, son más provechosos en la cuestión relacional, podemos decirlo así. Convives con otros hermanos, conoces a otras iglesias, etcétera. Eso es provechoso. Pero para crecimiento, tu iglesia local y tu predicador. Ese es donde vas a crecer como no tienes idea. Ok, porque eso lo dispuso el Señor. Bueno, debemos mediante observación observación cuidadosa, conocer sus anhelos de nuestros oyentes, sus valores, sus dolores, sus luchas, especialmente aquellas que les impiden vivir vidas ordenadas en la adoración, en la obediencia a Cristo, ¿verdad? Está bien, mis hermanos, pensar en cada situación de nuestros hermanos. No debemos rehuir a eso. De hecho, debemos hacerlo siempre. Pero cuidado con enfocarnos en esto y dejar de lado la gloria de Dios y a la vez dejar de lado las implicaciones y aplicaciones evidentes de nuestro texto. El texto es quien nos rige, quien nos guía. El texto es quien nos debe dominar, no nosotros imponer nada al texto. ¿Okay? Que no nos gane el corazón, pues es engañoso que nos domine el texto. A veces para hacer nuestras aplicaciones pensamos... Ah, pues es que Juanito estará allí, tiene 13 años y está enfrentando problemas de identidad. Ah, entonces esta aplicación le caería bien a él, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar esto a su corazón? O pensamos, ¿y Chonita? ¿Tienen una Chonita ustedes o qué? ¿Y Chonita estará allí? Está luchando contra la depresión. Ah, entonces esta aplicación le quedaría bien a ella, ¿no? Y el matrimonio tal también va a estar ahí, tienen problemas. Y los nuevos congregantes y los visitantes que seguro asisten. Ah, pues voy a hacer ciertas aplicaciones para llegarle a todos. Abandonando tu texto, eso es muy malo, amado hermano. ¿Ok? Sí debes estar en tu escritorio, o en tu silla, o en la mesa, o donde estés preparando tu mensaje. Y sí debes estar pensando en tu iglesia y anhelando que reciban la palabra, ¿verdad? Pero por favor, no te salgas de tu texto. Eso, como ya lo vimos, es abandonar el barco. Y eso no tiene ningún provecho, porque de otra manera, entonces no habló Dios, hablaste tú. Y eso no les va a servir de nada. Esta estrategia altamente contextualizada tiene un lugar, pero no debe jugar un papel principal para tus aplicaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que juega un papel principal para tus aplicaciones? Pues tu mensaje, que tu trabajo, ¿verdad? Las aplicaciones de tu mensaje siempre deben de estar conectadas con el corazón del texto bíblico y la gloria de Dios. Siempre, siempre, mis hermanos. No hay nada que más honre al Padre que ser fiel a su palabra y exaltar a su Hijo. Eso es lo que honra a nuestro Dios. Ok, tercer lugar, promover el amor. Sin duda la ley de Dios se resume en amor. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿En qué se resume los 10 mandamientos? Estamos hablando de la ley moral, ¿verdad? Se resume en amor. Entonces podemos decir que la Biblia entera se resume en amor porque la Biblia entera es la ley de Dios. ¿Ok? Por tanto, las aplicaciones deben de llevar siempre implícita o explícitamente la promoción del amor. Siempre, mis amados hermanos. Simeón decía que la santidad, ¿eh? Pero ya vimos, no quiero imponerles esto. Si ustedes quieren decir, bueno, la promoción de la santidad está bien, porque la ley promueve la santidad, ¿de acuerdo? Pero el amor también. De hecho, el amor lo promueve de mejor manera, porque es lo que nos vino a mostrar Cristo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los fariseos promovían la santidad, sí, pero de mala manera, ¿verdad? Y Cristo promovía la santidad, sí, pero de buena manera. De hecho, él mismo dijo, pero ustedes no están solos, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros, ligera es mi, ¿de qué? Mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Bueno, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Okay. Bueno, o sea, él mismo sí promueve la santidad, sí promueve, por supuesto, pero de una manera diferente, estando con él. Bueno, en 2 de Juan 1:6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este versículo es un, tiene argumentos, ¿cómo se le llaman? Redundantes, o sea, hay otra palabra para esto. ¿Eh? No, no. Vamos cíclico, a dejarlo en redundante. Cíclico. Y este es el amor. ¿Cuál es el amor? Que andemos en sus mandamientos. Y este es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que andéis en su amor. ¿Y cuál es el amor? Que andemos en sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? ¿Ya ven cómo es así? Es circular, argumento circular, es eso. ¿Ok? Y vosotros habéis oído, y como vosotros habéis oído desde el principio, y este desde el principio no se refiere solo a Cristo, sino que ya desde el Antiguo Testamento era el amor lo principal, mis amados hermanos. Así que si ustedes van a cumplir la ley, van a amar. Y si ustedes van a amar, si ustedes aman, estarán cumpliendo la ley, ¿verdad? Porque este es el mandamiento del Señor, amar. Y esto lo dice el Pablo en Romanos 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino que el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, vean, contundente, ¿verdad? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, y aquí lo deja más claro todavía, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿De acuerdo? Así que, como recomendación, cuando hagamos nuestras aplicaciones, en vez de decirle al hermano o ser tan incisivos en esta parte de santifícate, no peques, si no hagas esto, ama. Suena a lo mejor, podemos decir, un poco menos gravoso, pero la verdad es que es muy demandante. Porque quien ama, mis hermanos, hermanos, no podemos amar si no está el Espíritu en nosotros. No podemos amar. Entonces, ciertamente sí es muy demandante para la audiencia, pero al momento de recibirlo no es tan gravoso así como de no peques y no hagas esto. Y, o sea, suena más como a carga, ¿no? Imposición. Pero cuando dices amar, como que es mejor recibido. Pero cuando ves las implicaciones del amor, dices, ah, caray, pues sí, es difícil. Pero lo recibieron. Lo recibieron. Ok, se trata de no poner como barreras para la audiencia. Ok, algunas preguntas útiles que nos ayudarán a hacer nuestras aplicaciones. Dice la primera, ¿esta es la aplicación principal de mi texto o una de las posibles? Eso te debes de preguntar. ¿Esta es la aplicación principal de mi texto o una de las posibles? Hay aplicaciones primarias, secundarias y hasta terciarias. ¿Ok? No deberías hacer énfasis en una aplicación secundaria o terciaria antes que en la principal. ¿Cuál es nuestro énfasis o cuál debe ser nuestro? ¿Dónde nos debemos concentrar primero? En la aplicación central, o puede ser una, dos o tres, pero centrales del texto. Ok, ya si hay algo más por ahí que se pueda aplicar a la audiencia, que tenga que entender la iglesia o que tenga que hacer la iglesia, de acuerdo a algunos aspectos a lo mejor menores del texto, bien los podemos expresar. Pero si vamos a expresar algunos aspectos secundarios o terciarios, no le estamos dando al clavo del texto. ¿De acuerdo? Entonces lo principal es que tus aplicaciones evidentes que te está arrojando el texto, aplicarlas. Ya las hiciste. Si hay algunos otros aspectos, bien se pueden hacer, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo vas a hacer esto? Medita en esto. ¿Es la aplicación principal de mi texto o una de las posibles? ¿Estoy aplicando lo central que me está arrojando mi texto? Entonces voy bien. Otra, ¿contradice mi aplicación a la Biblia o a la historia del cristianismo? Esto es interesante, mis amados hermanos, porque realmente no nos regimos por la historia, ¿verdad? Nos regimos por la palabra de Dios. De hecho, cuando vamos a la historia encontramos cientos de errores y de cosas que no hicieron bien nuestros antepasados. Pero hay cosas que sí tienen una línea que histórica que se sostiene para poder saber si estamos en la ortodoxia, si estamos creyendo de una manera correcta, ¿no? Porque de hecho ya hay muchos momentos en donde se juzgó a herejes o cosas que eran contrarias a la palabra de Dios y se le tuvieron como no parte de la ortodoxia y no parte de la iglesia, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer una aplicación debemos de pensar, ¿esto va en conformidad a la ortodoxia, a la historia? ¿No contradice la misma palabra? ¿No contradice la doctrina? ¿No contradice la teología sistemática? ¿No pongo en contrapunto a la misma palabra contra la palabra? ¿O estoy negando algo que es un hecho histórico? ¿Ok? Por ejemplo, pues los testigos de Jehová sabemos que son unos herejes, ¿no? ¿O no? Sí, son unos herejes. Entonces, cuando ellos enseñan algo, evidentemente están negando algunas de las verdades históricas, bíblicas e históricas del cristianismo, ¿no? Nosotros debemos de ser prudentes con eso. Cuando vemos nuestras aplicaciones, ¿contradice mi aplicación algo de la misma palabra, alguna doctrina o algún aspecto o de la historia? Entonces, estar bien conscientes, ¿de acuerdo? No vayas a andar diciendo cosas o aplicando cosas y van a decir, mira, ese está contradiciendo lo que se dijo, lo que se juzgó en tal concilio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, otra más. ¿La aplicación que estoy haciendo está fundamentada en el Evangelio o estoy colocando mandamientos de hombre sobre mi gente? Pregúntate eso. ¿La aplicación que estoy haciendo está fundamentada en el Evangelio, en la obra de Cristo, en la cruz, etcétera? ¿O estoy colocando mandamientos de hombres sobre mi gente? Otra pregunta más. ¿Estoy aligerando o diluyendo el peso de la palabra? Esto es muy dado, mis amados hermanos. A veces ya cuando llegamos a las aplicaciones que tiene que ver con lo que tiene que hacer la iglesia, le bajamos, le diluimos. No, es que esto es muy agresivo. ¿Cómo les voy a decir esto? Hasta la gente se me puede ir, ¿no? No. Si así está en el texto, si eso es lo que dice Dios, tú aplícala. Dice MacArthur, ¿no? Si alguno se ofende, que se ofenda. Se la han pasado ofendiendo a Dios toda su vida, pues que se ofendan. No tenemos por qué diluir el mensaje, mis amados hermanos. Por contraparte, pues tampoco debemos ser groseros. Eso ya lo veremos un tanto en la homilética. Groseros, cuidadosos con nuestras palabras, ¿verdad? Compasivos, etcétera. Pero si algo es así, ahí va. No le puedo disfrazar o ser políticamente correcto, ¿no? Como ya lo vimos alguna vez. Bueno, entonces, ¿estoy aligerando o diluyendo el peso de la palabra? Hay que tener cuidado con eso. Otra más. ¿Estoy transmitiendo a mi audiencia mero intelectualismo? Esa es una pregunta interesante, ¿no? O sea, ¿mi iglesia simplemente va a salir con la cabeza llena de información o si estoy apuntando al corazón y a la conciencia? ¿Ok? Hay que preguntarse esto. ¿Me estoy aplicando a mí mismo? Esta es una de las más necesarias, yo creo, de estas preguntas, ¿no? ¿Me estoy aplicando a mí mismo mis propias aplicaciones? ¿Verdad? Se dice que al primero que debe golpear la palabra es al que va a predicar. ¿Sí o no? Entonces, pregúntate eso. Ya comprendí mi texto, ya hice exégesis, reflexión teológica, ya lo estoy aplicando. ¿Yo soy el primero que está recibiendo eso? ¿La palabra me está quebrantando? ¿Me ha golpeado la palabra? ¿Me hizo llorar o me hizo voltear a ver a Jesús con más admiración? ¿Provocó algo en mi vida que ya antes de presentarlo en el púlpito ya lo estoy implementando en mi vida? Porque de otra manera, mis hermanos, pues como si estuviéramos leyendo cualquier cosa cuando es la palabra de Dios, ¿no? No es cualquier escrito, no es una obra de Shakespeare o no sé, de cualquier autor que tú gustes y mandes. Es Dios hablando. Y si cuando nosotros presentamos a Dios hablando no ha quebrantado a nosotros antes, entonces, pues, ¿qué sentido le estamos dando, no? Como que estamos quitándole la gloria a la misma palabra. Bueno, eso por una parte, pero bueno, no sé si les ha pasado a los que han predicado, cuando se ponen a hacer su exégesis, su preparado, todo su trabajo, algunos en verdad que nos quebranta la palabra. ¿No les ha pasado a ninguno de ustedes? ¿Sí? ¿Han llorado ustedes delante de su preparación? ¿Sí? ¿O han brincado de repente, llenos de alegría, diciendo, oh Señor? ¿O han caído al suelo? No sé. Ok, pero que no se quede en la emoción. Ya comprendí. O has sido humillado también, ¿no? Y volteas la cabeza y dices, ay, ay, ay. Ya te golpeó el Señor, pero estás haciendo algo al respecto, ¿no? Ok, entonces, hay que aplicarse a uno mismo sus propias aplicaciones. ¿Ok? Tarea. Pensaba hacerlo como ejercicio ahorita, pero yo creo que va a requerir más trabajo de exégesis. El texto para, antes de que anoten esto, el texto para el trabajo que ni les he mandado la hoja. He estado bien atorado, pero ya ni les prometo nada. De como aquel que dijo que iba y no fue, ¿verdad? El hijo. Y el otro que no dijo nada, así fue. Bueno, les voy a llamar. El texto va a ser Jeremías 16. A ver, revísenlo, porque no. Sí, revisen Jeremías 16. Sí, es Jeremías 16, suelta que me acuerdo. Ese va a ser para su bosquejo. Les voy a mandar la hoja en la semana. O sea, ya la pueden revisar en la presentación, ¿verdad? Que di hace dos clases fue, ¿no? La pueden revisar ahí, pero se las voy a mandar en Word para que ella la tenga. Ese texto está bien. Es que quise presentar uno que no fuera tan evidente, con cosas tan a la vista, ¿verdad? Hay que trabajar. Entonces, ese texto. Era, ¿cómo? ¿Qué cita era? Jeremías 16, capítulo 16 completo. ¿De acuerdo? Esta es tarea para la siguiente semana. Y principalmente, pues van a hacer el trabajo de exégesis, ¿verdad? Esta es tarea. Jeremías 16 es para de aquí a dos meses más o menos, que ya vamos a estar en eso. Mes y medio, no sé. A este hay que sacarle las aplicaciones. Van a hacer el trabajo, pues, aunque no sea muy profundo y toda la cosa, pero sí, el texto con su contexto, su contexto histórico, literario, cómo influye el pasaje de adelante, de atrás, en fin, de qué está hablando, hacen su división, pues está chiquito, o sea, no es tanto. ¿Es Habacuc? Habacuc, sí, 3:17 al 19. Al final todavía tiene otro texto, pero yo creo que hasta ahí está bien. Entonces procuran hacer ese trabajo, le ponen título, ¿de acuerdo? Le ponen título, ¿cuál es el objetivo del autor? Y hacen sus aplicaciones, una, dos o tres, las que ustedes consideren, no importa, o hasta más, o sea, ya es cuestión de cada uno de ustedes. No dejen para el lunes que viene empezar a hacer su tarea, Desde ahorita lleguen y pónganlo por ahí, ya empiecen a trazarlo, investiguen atrás, adelante, no sé. Procuren, si van a utilizar algún recurso en internet, no ver sermones de esto, porque si no, no van a trabajar ustedes, mis hermanos, no se van a beneficiar. Pueden ver algún comentario, eso sí, vean algún comentario de qué habla, para que sepan la época, qué estaba sucediendo, etcétera, ¿de acuerdo? Aunque no sea algo tan desarrollado, pues algo más o menos que sí sea presentable, ¿de acuerdo? El punto es que de aquí no solamente queremos llegar a las aplicaciones, que sí, por supuesto, las aplicaciones, y veremos si las aplicaciones coinciden con el texto y con la intención del autor y todo, si van de acuerdo, ¿no? Pero también les va a servir para poder ejercitar un poquito de lo que ya hemos visto, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta. Sí, hermano. Usted habló de las aplicaciones y lo escuché hablar que decía, es que ustedes deben hacer algo, ustedes, o sea, siempre ustedes lo hacen. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿esto es válido o se tiene que incluir uno? Buena pregunta. En ocasiones nos vamos a incluir, pero cuando decimos, es que nosotros somos un poquito generales, lo correcto o lo más correcto o pertinente para que se pueda quebrantar el corazón es hacerlo personal, tú así de directo, mándale la bola directamente a la persona. Cuando lo haces un poquito más general, como diciendo ustedes, aunque yo dije por tanto hermanos, o sea, nada más simplemente como para ver la intención, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la aplicación? ¿O cuál es el concepto o la idea que siempre tiene que estar al momento de hacer nuestras aplicaciones? Es por tanto, hermanos, ¿no? Pero va a haber algunas, y debe de haber algunas aplicaciones que sean muy directas. Tú, hermano, tú, cristiano, tú. ¿De acuerdo? Sin nombre. Tú, hermano. Sí, tu hermano tal, donde vives tal y tienes este pecado tú, ¿no? Sí, no, cuidado. O sea, tú. Cualquiera. Vas a mandar la bola. Sí. Tú cualquiera, que tú que me estás escuchando, tú que me estás escuchando. Tú cristiano, ¿de acuerdo? Porque cuando decimos nosotros, hermanos, como que alguno puede decir, bueno, a lo mejor será para este. No lo sé, pero cuando dices tú, eso es algo como una flecha más certera, por decirlo así, ¿de acuerdo? Por supuesto que cuando va a haber momentos que vamos a decir nosotros, y hasta el predicador va a decir yo me incluyo también, yo incluido, en fin, pero sí se requiere de que cuando hacemos aplicaciones el oyente como que agarre esa bola que lanzas, o Sujel Michelén decía de que vas a lanzar una flecha con encendida y cada oyente es como un pequeño barril de pólvora. Tienes que atinarle, que explote, ¿ok? Entonces hacerlo un poquito más personal, aunque sea general, ese tú ya lleva un poquito más de particularidad, ¿no? Más de individualismo, más que pluralidad. Espero poderme haber expresado, ¿no? Entonces sí cabe el nosotros, sí cabe el predicador incluido, pero no nos olvidemos de tú. Entonces aquí ya el que está, pues está evidenciando, lo toma personal. Exacto. Entonces soy yo. Sí. Exacto. Sí, ya cada uno lo va a agarrar. Cuando dices tú sin dirigirte a alguien en específico, pues eres tú. Sí. ¿O no? Ni modo que digas, te hablan. ¿Eres tú? Dicen nosotros, digamos, nosotros. Nosotros, ¿ya ven cómo todos estamos mal? No, ahí cuando dices tú, yo estoy mal. ¿De acuerdo? Eso es un poquito más directo y tiene que hacerse. tiene que hacerse. Puedes hacerlo en todas las aplicaciones si quieres, pero hay algunas que te llegan a ti, pues es inevitable que digas, pues yo también, me llegó, mis hermanos, esto va para mí también y vamos a echarle ganas. Bueno, ¿algo más? Para la tarea que nos está dejando ahorita, ¿vamos a hacer todo el cuadro? Sí, todo el cuadro. Sí, aunque les digo, no sean tan profundos en su exégesis, algunos planteamientos generales, ¿verdad? Para que les puedan arrojar las aplicaciones correctas. Porque si nada más leen y quieren hacer aplicaciones, van a hacer una, ¿cómo le llamamos? Una contextualización, adhesión ciega a la contextualización. Entonces sí tienen que ver el contexto, qué está sucediendo, qué época era, a quién se dirige el autor, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ok, ya acabamos temprano, mis amados hermanos. Vamos a orar. Y les digo, ya el texto es, ¿cuál les dije? Jeremías 16. A ese sí ya váyanlo meditando, vayan leyendo, etcétera. Ese va a ser. Ese nos va a mandar uno. Sí, de hecho voy a buscarlo ahorita, a ver si ahorita mismo se los puedo mandar. Y si no, el jueves ahora. ¿Por qué hablo? Todos son los jueves, ahí se me olvida. Mándenme un mensajito ahí, pastor, envíenos la hoja. Eso me va a servir más. Porque luego con tantas cosas de plano se me va. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias por esta clase, Señor. Seguramente en más de unos de los que están aquí, más de uno puede tener no muy claro todos estos aspectos. Señor, obra en la mente de mis hermanos, en la mía por supuesto también, para clarificar todo esto que hemos aprendido. Es un cúmulo de información, Señor, que parece sencillo pero realmente no lo es, y también pudiera parecer algún caso imposible, pero con tu ayuda podremos avanzar y desarrollar esto. Así que nos encomendamos a ti, Señor. Desarrolla los dones de mis hermanos, de mis hermanas, y úsalos para tu gloria y en las áreas que tú hayas dispuesto. Siempre para edificación de tu iglesia y gloria de tu nombre, Señor. Que honremos tu palabra, que podamos ser fieles predicadores y poder decir con limpia conciencia, así dice Dios. Gracias, Padre, por estas clases. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.